Toma el teléfono y me contás ahí lo que ya está grabando. Mi nombre es César, aquí de Palmares. Participo más que todo con la Asociación de Desarrollo Específica para las Culturas Palmareñas y bueno, desde hace 7 años participando en los procesos, proyectos, programas, actividades y retos de la Guanaret. Bueno, la Guanaret nace este año cumple los 10, ¿verdad? En el 2006 para de alguna manera generar espacios de encuentro y articulación del trabajo cultural comunitario, gestores y gestoras de varios sectores de Costa Rica que trabajan temas ambientales, sociales, culturales, de géneros, investigación, educación, bueno, para unir el trabajo de personas comprometidas con modelos organizativos horizontales, ¿verdad? Basados en los 4 espacios sagrados, los 4 acuerdos toltecas y, bueno, en interacción directa con el Sentipensa Cierto. De verdad que es un modelo de visión del mundo que, bueno, que es el sello propiamente de la red. Y bueno, es una organización, como decía, horizontal, basada en plataformas de diálogo presenciales, bimensuales, también encuentros sentipensantes, encuentros anuales, encuentros de varias naturalezas y espacios de reconocimiento, de gestión de emociones y, por supuesto, celebración. Pueden conseguir un poco más de información en guanared.org o en las plataformas de Facebook o los mismos colectivos. ¿Y cómo se organiza? ¿Quiénes son quiénes intervienen? ¿Quiénes son como el núcleo que la mueve, digamos? La Guanaret tiene un sistema de organización, lo que llaman resonante, que es basado en círculos concéntricos. En el centro está el fuego de la intención, que es como el universo, digamos así. Luego está, a partir de esa fuerza madre, está el núcleo, que son personas voluntarias, que generalmente son las que tienen bastantes años de estar trabajando, que se encargan de coordinar procesos administrativos, presentar proyectos, evaluar, hacer gestión emocional, acompañar la planificación de las sincronizaciones. Luego el segundo nivel de organización son las sincronizaciones, que son lo que llamamos las asambleas, que es donde se toman las decisiones y se reúnen cada 2 meses. Bueno, y a partir de eso también están los colectivos. ¿Quieres esperar un toque? Ahí están el trabajo de los colectivos. Ajá. ¿Vas en de la UNED también? Sí. Más, si quieres, le dices que me espere un toquecito que ya termino acá. Sí, ya okay, está, yo creo. Listo. ¿A qué más puede faltar? Si quieres, despedite y luego seguimos y nada más. Seguimos grabando, nada más. Pero, despedite o no sé. Gracias por venir, bueno, está bien. Igual, mamá, nada más. Bueno, la Guanared es la plataforma de organización, es la red, ¿verdad?, de tejidos del trabajo que se hacen en los diferentes colectivos e iniciativas. Son más de 40 en Costa Rica en este momento, y entonces la Guanaret, como les decía, es básicamente ese punto de encuentro de las iniciativas, de muchos trabajos, de cultura, de, como les decía, investigación, educación, animación sociocultural y gestión. Creo que listo.